Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos La Ruta de los Ríos. A ver, para arriba todos. Se van acostando ahí uno por uno. Señor, pero ahí no cabemos. Somos demasiados para ese espacio. Ay, ¿cómo que no? Si se ponen uno sobre otro, vas a ver que sí caben. Y rapidito, subiéndose todos. Usted, muévase un poco para allá. Así, que es que entraron todos. Ahora nomás, para arroparlos, les voy a echar estalón encima y callados. No sea que nos pare la migra y se den cuenta que ustedes van acá. Ay, Diosito. Siento que me ahogo. No me imaginé que fuera así. ¿Por qué estoy haciendo esto? Animales. Parecemos aquí animales. ¡Llévala, grandísima! ¡Agárrense fuerte, jodido! ¡Salgan de ahí ahora mismo, rápido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están jodidos, hasta aquí llego yo. No me la voy a jugar con los de la migra. Pero patrón, ¿cómo se le ocurre si ni siquiera sabemos dónde estamos parados? Si siguen caminando hacia el norte van a encontrar una ciudad. Ahí traten de encontrar al Misingo. Él era el contacto ahí. Yo lo siento, papás, pero mi pellejo vale más que esto. Ay, Jesucito. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé usted bien, pero yo voy agarrando camino. Y pues vamos todos, ¿no? Está loco. No. Cada uno por su lado. No ve que así todos juntos es más fácil que nos pesquen. Sí, eso sí. Mejor. Aquí es la ley del más fuerte. Ese es el que se salva. Pero si vamos todos por el mismo camino, mijito. Para cruzar ese río ocupamos ayuda. Además, este desierto es tan grande y está tan oscuro que ¿quién nos va a ver? Solo usted sabe, si aquí lo tienen todo vigilado, solo están esperando atrapar a alguien para quitarle todos los pesos y mandarlo de vuelta. Cada uno por su propio camino. En soledad, el caminante peregrino cruza solitario rutas de incertidumbre y miedo, caminos tan oscuros que parece no haber horizonte. Se cruzan bosques y desiertos, cercados y, sobre todo, ríos. Tan profundos como la desesperación, tan anchos como la desesperanza. Buenos días, señora. ¿En qué le puedo servir? Sí, buenas. Mire, yo quería saber cuánto costaba un cuartito. Vea, son 50 pesos la noche. Ah, eso sí, 5 pesos más si lo quiere con ventilador. El baño es compartido. Luego, en la mañana y al mediodía, si gusta, hay servicio de comedor. Ah, y en la noche, vea, en la noche se pone muy bonito. Hay traguitos, musiquita, se pone bien, bien animado. Pero, señora, ¿qué es esa cara? Vea, le voy a decir la verdad. Yo no ando papeles y este viaje ha sido demasiado largo. Ya me han sacado casi toda la plata. Pero es que quiero dormir en cama y ya no soporto ni media noche más en el piso. Ya, tranquila, niña. ¿Cuánto anda? Pues le puedo dar 20 pesos. Bueno, está bien. La verdad es que hay bastantes cuartos ocupados. Le voy a meter el hombro. Ay, por los papeles ni se preocupe, señora. Aquí en este pueblo no se necesitan. Solo procure conseguirlos en Ciudad Fronteras, o sí, porque si no, ni volando pasa la frontera. A ver. Aquí está la llave. Eso sí, me tiene que pagar por adelantado, ¿verdad? Disculpe, licenciada. Le traigo el cafecito. Gracias, Esther. Y hágame el favor de pasarme las cartas y los documentos que han llegado. Sí, aquí los tengo listos. Vea, acaba de llegar un fax. Es del Congreso. Es algo de una nueva ordenanza de migración. Sí, algo había oído. Teme para ver. Se establecen nuevos lineamientos en las alcaldías para regular el paso de inmigrantes ilegales por sus poblados, brindando autonomía a cada alcaldía en la aplicación de los alcances de dicha ordenanza. ¡Ay, eso quiere decir que podemos ser lo estrictas que queramos! ¿Pero qué es lo que penaliza? A las personas que ayuden a los ilegales, Esther. Con este nuevo mando vamos a poder acabar con los infelices que lucran con este negocio ilegal. Ahora sí vamos a poner orden en este pueblo. Pero yo creía que usted tenía todo controlado, diputado. Es la peor noticia que puede darme. Usted ahí sentado la tiene muy fácil. Sí, yo sé que tiene mucho en juego. Pero soy yo el que todos los días pone el pellejo en peligro. No, ¿qué la va a tener controlada? Si esa mujer desde que llegó al pueblo no me ha quitado los ojos de encima. ¡Marito! Marito, tené cuidado con el apio, por favor. No me jueguen ahí en la huerta. Mire, diputado, no me ha podido cruzar el caballo porque no tenía cómo. Pero con esta ordenanza, lo tiene todo listo, diputado. Si usted quiere que todo salga como se ha venido planeando, mueva sus fichas. Si no, todo se nos va por la borda. Se nos acaba el negocio. Sí. Eso espero. Sí, nos hablamos. Estas jodidas leyes. Tonteras es lo que son. Como si con un papel se pudiera detener el cauce de un río. Todavía no entienden. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.